el Estado obligaba a amos de esclavos a venderle sus esclavos, o en el caso de los amos españoles directamente se los expropiaba sin nada a cambio, y esos soldados, esos esclavos pasaban a ser soldados de la patria. Esos esclavos no entran, los rescatan y entran como libertos. Liberto es una situación intermedia entre esclavo y libre. Es decir, entran con la condición de servir 5 años en los ejércitos de línea y entonces van a obtener la libertad. En general los esclavos querían ir porque los esclavos que entraban al ejército salían, tenían la promesa de salir de él libres. Con lo cual a veces era mejor arriesgar la vida que tener una vida de esclavitud para siempre, ¿no? Y entonces ahí hay una situación muy contradictoria. Ir a la guerra es un gran peligro, pero es un camino cierto a la libertad. Y a ocupar un lugar social y político que no tenía.